El propietario y los trabajadores de la empresa de transportes LASA, creada recientemente, reclaman que la provincia de Buenos Aires los habilite para comenzar a brindar servicios que dejó vacantes otra firma. Esta semana realizaron un bloqueo en la terminal de ómnibus, estacionaron los colectivos frente a la Casa de Gobierno y exigen una respuesta y continuaron con las medidas de fuerza, además, bloqueando la circulación de automóviles en una céntrica esquina de la ciudad de La Plata. Anunciaron que van a continuar con diferentes tipos de modalidades todas las veces que sea necesario hasta que les sea permitido funcionar. La empresa se creó a principios de este año para operar servicios de La Plata a Bahía Blanca y de Retiro a Olavarría, que dejó de brindar hace algunos años la que era la empresa Río Paraná Sociedad Anónima. Escuchamos a Gustavo, uno de los choferes, sobre las razones de estas medidas de fuerza. De la Secretaría de Transporte que no nos autoriza a trabajar, sinceramente agotamos todas las instancias, la paciencia se terminó, hace 4 meses que estamos esperando una contestación que nunca llegó, bueno, no nos vimos obligados a tomar esta medida. No queremos perjudicar más a nadie y tratamos de que esto se solucione para poder nosotros irnos y empezar a trabajar. Nosotros creemos que esto es algo de los monopolios del transporte que no quieren, no quieren que nosotros empecemos a trabajar porque ellos lo toman como una competencia, que no es así. Esto es a raíz, nosotros empezamos a reclamar líneas que no se están trabajando, que hace muchos años otras empresas la dejaron de hacer y ahora nosotros queríamos empezar a trabajarlo porque hay mucha gente, mucho pasajero cautivo de esto. Porque estas empresas que se niegan a darnos la posibilidad de trabajar, ellos no agregaron ni horarios ni colectivos, simplemente se limitan a negarnos a nosotros a poder trabajar, pero no le prestan un mejor servicio a la gente. Desde la Casa de Gobierno, la respuesta fue que presenten un petitorio. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.